Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Mañana con sol ya aquí en la capital de la República nos recibe para nosotros poder compartir una emisión más de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Aquellos que están también en la página www.casadelacultura.gov.es y un saludo cordial también a todos los que comparten con nosotros en el reprise de este programa a las 15 horas con 5 minutos en la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Nos alegra muchísimo saber que ustedes ya están conectados con esta su radio, la primera radio pública cultural del país, para compartir la música, esa música especial que solamente la compartimos aquí en este programa y en la programación de esta su radio. Enseguida vamos nosotros a escuchar una de las canciones que les hemos ya preparado junto a los cuatro del altiplano. Aquí vienen muchos San Juanes para ustedes. Thank you. ustedes tienen que ir recordando que hoy tenemos invitados especiales en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Están aquí un grupo de amigos para conversar sobre el sexto Festival de Cantos del Sur. Y que obviamente aquí se congregan varias agrupaciones musicales para compartir pues un evento de magia y de mucha sabiduría. Pero bueno, vamos nosotros a compartir esas 15 reglas para pensar correctamente, una publicación que la realizó Eduardo Ramos y que ha sido realizada por el maestro Gull. Dice que la necesidad de pensar claramente y eliminar pensamientos ociosos, destructores y negativos aumenta al progresar en el camino. Dajjal Gull nos propone un cúmulo de pensamientos, 15 reglas claras y sencillas que son una guía segura hacia la verdad. Para todo aquel que esté dispuesto a volver a ser un niño, algunas están expresadas en forma simbólica, otras en forma de velada y otras que explican la verdad tal y como es. Bueno, aquí viene una. Es importante observar el mundo del pensamiento. Y obviamente que separa lo falso de lo verdadero. 2. Aprende el significado de la ilusión y en su centro localiza el cordón dorado de la verdad. 3. Controla tu cuerpo emocional, ya que su oleaje impide el paso de la luz del sol y obviamente utiliza todos los planes. 4. Descubre que posees una meta y aprende su uso dual. 5. Concentra el principio pensante y sé el maestro de ese mundo mental. 6. Aprende que el pensador y el pensamiento y lo que constituye el medio del pensamiento son diversos en su naturaleza y sin embargo uno en realidad última. 7. Actúa como el pensador y aprende que no es correcto prostituir tus pensamientos en el vil deseo separatista. 8. La energía del pensamiento es para el bien de todos y para la ayuda del plan de Dios, pero, por lo tanto, no la utilices para fines egoístas. Antes de que una forma mental sea construida por pensamientos, visualiza ese propósito. Es importante asegurar su meta y verificar todo lo que gira a su alrededor. 10. El camino de construcción consiste no en una meta vana, el trabajo de limpiar la atmósfera del pensamiento. Cerrar para siempre las puertas al odio, al dolor, al temor, a los celos y a los bajos deseos. Debe preceder el trabajo consciente de construcción. Cuida tu aura o camina muy firme en el sendero. 11. Vigila atento los portales del pensamiento. Guárdate del deseo. Elimina todo temor, todo odio, toda codicia. Mira afuera y arriba. 12. Porque tu vida está principalmente centrada en el plano de la vida concreta. Tus palabras y tu lenguaje indican tu pensamiento. Presta a esta cuidadosa atención. Las palabras son de tres tipos. Las palabras vanas que producirán un efecto cada uno. Si son buenas y amables, nada necesita hacerse. De lo contrario, el pago del precio no demorará mucho. Las palabras egoístas, emitidas con gran intención, construyen un muro de separación. Largo tiempo requiere la destrucción de ese muro para librar el propósito egoísta acumulado. Reflexiona sobre lo que pasa, sobre lo que dices y sobre lo que expresas. Y trata de emplear esas palabras que fusionen tu pequeña vida con el gran propósito de la voluntad. La palabra del odio, la expresión cruel que arruina a quienes sienten su conjuro. La habladuría punzoñosa que va de boca en boca porque causa una emoción negativa. Matan los impulsos y vacilantes del alma, cortan las raíces de la vida y traen la muerte. Si son pronunciadas a la luz del día, traen justa retribución, dichas y registradas con mentiras. Refuerzan ese mundo ilusorio en que vive quien habla y, además, detienen su liberación. Si se pronuncian con la intención de herir, dañar y matar, vuelven a quien las emite y lo hieren y matan. Y bueno, vamos finalizando con la 14 y decimos que el pensamiento vano, egoísta, cruel y de odio expresado en palabras, produce una prisión, envenena todas las fuentes de la vida, provoca enfermedad y causa desastres y demora. En consecuencia, sea amable, bondadoso y bueno, dentro de tus posibilidades, guarda silencio y la luz entrará en ti. Y la 15ª, no hables de ti mismo. No te compadezcas de tu suerte. Los pensamientos del ego y de tu destino inferior impiden que la voz interna de tu propia alma suene en tu oído. Habla del alma. Trata de explayarte sobre el plan. Olvídate de ti mismo construyendo para el mundo. Así neutraliza la ley de la forma. Así la ley del amor puede entrar en el mundo. Miren, amigos, amigas, con esta historia, ¿qué más claro que esto? Miren, la vida es maravillosa, la vida hay que vivirla, la vida hay que sentirla, y solamente hay que ponerle magia y energía a lo que está a nuestro alrededor. Miren cómo las palabras pueden herir, pueden lastimar, hay muchas formas de poder llegar. Hay palabras que en vez de ayudarnos a salir, lo que hacen es poner una muralla. Una muralla que no nos permite llegar hacia ese logro, hacia esa meta y ese objetivo. Seamos prudentes, por favor. La prudencia es parte importante de nuestra vida. Y bueno, nosotros habíamos invitado a usted, amigo, amiga, a ser parte de este programa musical. Y los que están solitos, solitas, venga el abrazo de los buenos días de ustedes para ustedes y los que están acompañados. ¿Qué espera? Deje lo que está haciendo, vaya hasta esa persona. Exprese este momento el cariño, el amor y obviamente susurre al oído con esas palabras que solamente nacen de su corazón. Aquellas que están ahí escondidas, no las que están solamente de la boca para afuera, por favor, consentimiento, ¿va? Yo sé que ustedes ya lo hicieron y nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Andrés Viracocha, desde los controles, y quienes habla Laura Ríos Armijos, les envía otro ramillete de abrazos y también de mucho cariño, y solamente esperamos que ustedes disfruten de este programa. Hay más música para ustedes, música maravillosa, y bueno, aquí está Giovanni Bedón. Él nos trae un San Juanito que lleva por título Fiesta. Thank you. musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ustedes ahí escucharon ya. Hoy tenemos invitados, ya lo habíamos dicho ayer, que estará con nosotros aquí en los estudios Patricio Morales, presidente del Sexto Festival de Cantos del Sur. Y bueno, todo lo que ofrecemos, pues aquí lo tenemos. Patricio y un grupo de músicos está aquí para compartir esa experiencia, también su música. Y el Sexto Festival Cantos del Sur, pues ya se vino aquí a la capital de los ecuatorianos. Y vamos a saludar a Patricio y decirle que muchas gracias por estar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura, gracias. Buenos días a todos y a todas quienes están sintonizando el programa en radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana. El saludo fraterno solidario del Sexto Festival Cantos del Sur, un espacio que lo haremos ahora aquí en el Aula Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Ese saludo muy, muy fraterno del Sexto Festival Cantos del Sur. Miren ustedes, cuando nosotros hablamos de estas actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo hacemos con ese cariño y obviamente teniendo la aspiración de que ustedes desde cada uno de los hogares puedan venir y disfrutar de un trabajo que no es solo de un día. Es un trabajo que demanda muchos meses, quizá días, horas de absoluta concentración para poder cumplir. Y esta noche, pues, habrá con esa magia, como dice este sexto festival, páramos y volcanes, ríos, nevados, pueblos del Ecuador, de América del Sur, que estarán presentes para expresar esos sentimientos. ¿A través de qué? De voces, de ritmos y danzas milenarias, rebeldía en su canto, la fortaleza en su danza, quenas, rondadores, charangos, guitarras, bombos, pañuelos, blusas y collares de mil colores, de grupos que participan. Y obviamente que se merecen ese cariño de ustedes, esa respuesta positiva de que se den cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo ha estado ya este sexto Festival de Cantos del Sur? Sin duda, pues ha mantenido la sintonía, la sincronía con la gente para poderse mantener. Por supuesto, el sexto Festival Cantos del Sur, entre sus objetivos, es promocionar la música, la danza ecuatoriana, el canto social, el canto latinoamericano en el contexto de Ecuador y de América Latina. Son expresiones culturales que consideramos deben ser promovidas, se deben revitalizar y por supuesto deben ser puestas en escena con un gran valor artístico, con una calidad y diversidad. El Festival Canto del Sur en eso se caracteriza, en ofrecer un espectáculo de calidad y diversidad. Eso es por un momento fundamental. También es importante porque fortalece la identidad ecuatoriana a partir de cómo nos apropiamos de nuestras raíces, cómo un grupo musical, un grupo artístico va a expresar el San Juan, el danzante, el capisca en escenario. De igual manera, los grupos que van a ser parte del elenco coreográfico. Orientado, por supuesto, a jóvenes, a niños, al adulto mayor, es Canto del Sur, a las familias justamente, ¿no? Es orientado que vengan todas las familias, porque es un festival de 4 horas. Empezamos 7:00 de la noche y se termina 11:00. Es un festival cero bebidas alcohólicas, prohibido vendedoras ambulantes. Es un evento que cada grupo tiene un muy buen nivel artístico y harán su presentación para poder que todos quienes están sintonizando Radio Casa de Cultura, pues puedan asistir y van a ir muy contentos a las 11:00 que se termina el concierto. ¿Qué se toma en cuenta en cada uno de los participantes que estarán en este sexto Festival Cantos del Sur? El Festival Cantos del Sur hace una convocatoria abierta, pública, y se mira dos momentos fundamentales. Grupos que ya han trascendido, que tienen más de 20 años en escenario, como los que ya vamos a citar, que en cartelera, y grupos de jóvenes que vienen trascendiendo, que tienen propuesta y que se merecen, por supuesto, estar en un escenario y ver cuál es su futuro artístico o cuál es su futuro de trabajo fundamental en la parte musical. Uno de los requisitos de Canto del Sur es que los grupos, por un fundamento, deben tener sus creaciones propias en ritmos ecuatorianos, porque ese es el objetivo, ¿no? Revitalizar, deben estar en la investigación, por supuesto, cultural, porque son requisitos del Festival Canto del Sur. Entonces nosotros identificamos a los grupos que estén en esa propuesta y les invitamos a que sean parte del festival. Identificamos de alguna forma nuestra música con la que es parte de nuestra identidad, aquellos ritmos que nos debemos sentir orgullosos y de poder decir cuál es la música ecuatoriana y poder nombrar quizá ese capisca, ese San Juanito, que son propios de nuestro Ecuador. Así es, nosotros pensamos que los artistas, así como los gestores culturales, que somos parte de este proceso, la investigación cultural, retomar esa identidad ecuatoriana en la música y la danza, es lo fundamental. O sea, primero, nosotros pensamos que es esa identidad ecuatoriana, ¿no? Nosotros, por supuesto, que el canto latinoamericano, el canto social, es complemento, pero lo importante es que, como Ecuador, debemos fortalecer nuestras expresiones culturales. Quería comentarles a ustedes que comparte con nosotros el presidente del Sexto Festival Cantos del Sur, Patricio Morales, y además es director de una de las agrupaciones que estará presente en este festival, Libertad Andina, El Grito de los Pueblos. Ahí está el conjunto de música y danza, una organización cultural creada en el año de 1986 en la parroquia de Toacaso, provincia de Cotopaxi, cordillera de los Andes, bajo esa majestuosa vigilancia de los nevados y Liniza y el volcán Cotopaxi. Libertad Andina fundamenta su trabajo artístico en la vivencia y en esa investigación cultural in situ a través de la puesta en escena de danza y ritmos musicales. ¿Qué tendremos o qué presentará Libertad Andina, Patricio, esta noche? Importante, en el concierto, en las 4 horas, voy a hacer una descripción para todos poder ir ubicando la agenda cultural de la noche. Ahorita lo suyo, para al regresar les contamos. Perfecto. ¿Quiénes van a estar? Libertad Andina, vamos a escuchar un tema musical al ritmo de Capisca, La Venada. Libertad Andina presenta el nuevo elenco musical. Hoy en la tarde, en el concierto, presenta el nuevo elenco musical, la nueva renovación del grupo, jóvenes que han asumido esa responsabilidad de Libertad Andina. Presenta 2 nuevas coreografías que vamos a empezar a trabajar el 2014 y el 2015 como agenda letandina. De igual manera, en investigación ecuatoriana de la región andina, vamos a presentar los danzantes, vamos a presentar los Diablos Dumas y los Aruchicos, que es un complemento de vida, y un contexto al ritmo latinoamericano, el tuyo, al ritmo de bailas desde el Perú. Ese va a ser el concierto, los 2 temas coreográficos que Libertad Andina va a proponer ahora al público para empezar a hacer su trabajo de visibilizar. Y pues, por supuesto, vamos a presentar al nuevo grupo musical. Amigos, amigas, miren, ustedes van a recibir una pequeña muestra de lo que será el trabajo de este sexto festival Cantos del Sur, una propuesta de visibilizar esa identidad ecuatoriana. Aquí está Libertad Andina para compartir con nosotros precisamente un capisca. Sí, al ritmo de Capisca, La Venada. Libertad Andina, a bailar La Venada. Viene bajando un venado, viene bajando un venado, ay carajú. Por ese cerro nevado, por ese cerro nevado, viene bajando un venado, viene bajando un venado, ay carajú. Yo que le tire a la huasca, yo que le tire a la huasca, había sido mi compadre, había sido mi compadre, carajú. Yo que le tire a la huasca, yo que le tire a la huasca, la Huasca había sido mi compadre, había sido mi compadre Caracú. Continuamos. Bueno, y ahora es momento de conocer esa agenda de trabajo que tendrá el sexto festival Cantos del Sur. Y que usted podrá conocer algo más ahí, el fondo, la forma de los músicos, cómo la manejan y obviamente de la danza. Patricio. El concierto del sexto festival Cantos del Sur, entre los grupos participantes, estará Runa Paxungo, es un grupo de música indígena que viene de la provincia de Chimborazo. Ellos tienen cerca de 40 años de vida artística. De igual manera, cerca de 35 entre CDs, acetatos grabados. Ha recorrido más de 50 países en el mundo. Y vienen 35 integrantes. En escena van a estar 35 entre músicos, bailarines y de canto. Va a ser un espectáculo mirar a 35 artistas en escena con el grupo Runa Paxungo, que viene trayendo ya esa vida artística por más de 40 años. Un grupo que viene haciendo trayectoria ya a nivel nacional, a nivel de Quito, con sectores populares. Estará el grupo Sentimientos, que hace también un trabajo de creación y de inspiración en sus temas propios. Los compañeros que están con nosotros, el grupo Libertad, es un grupo de jóvenes que de igual manera vienen trabajando en la creación, que es lo fundamental, y la revitalización de los ritmos ecuatorianos. Van a ser parte de este gran concierto en la noche. El grupo histórico, en el canto social, en el canto latinoamericano, Huasipungo, en su trayectoria lo conocemos, somos grandes amigos, somos compañeros, cerca de 40 años de vida artística. Sahuari es un grupo de jóvenes que de igual manera tienen una muy buena trayectoria ecuatoriana, una trayectoria también internacional, que serán parte de este gran concierto de la noche. Máscara Danza es el ballet folclórico de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que también va a ser el grupo que va a abrir ahora el concierto en la noche, es el grupo que va a estar inaugurando este sexto Festival Cantos del Sur. Por supuesto, Libertad Andina, ya habíamos comentado que es parte del concierto con la música, con la danza, y el invitado especial desde Colombia, el grupo Taquirari, es un grupo musical que tiene cerca ya de 10 años de vida artística. Están ya aquí en Quito ya, y van a ser los quienes cierren el evento, el espectáculo. Es un grupo que viene trayendo desde los ritmos andinos de Colombia, y lo ha hecho una adaptación con los ritmos andinos ecuatorianos, bolivianos, también chilenos, es decir, en el contexto de América del Sur. Es un grupo que ha estado en la propuesta, en el canto andino, diríamos, en Colombia, a nivel de Chimisapagua y otros grupos más que tienen esa trayectoria. Es el grupo que está invitado y que va a estar con nosotros en el sexto, y que está aquí ya con nosotros para el sexto Festival Cantos del Sur. Bueno, amigos, amigas, nosotros vamos a despedir a Patricio. Él continúa en una ardua tarea, pues ese trabajo no cesa hasta el momento que se presenta el evento. Y agradecerle por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para hacernos esa invitación especial que esperamos tenga la respuesta. Ustedes puedan venir desde sus hogares a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 puntos, son 4 horas que usted va a disfrutar de música, de danza, y obviamente, pues ustedes saben a dónde nos podemos transportar con esa belleza musical. Gracias, Patricio. Esperamos que se sigan dando cita, que vengan a seguirnos contando todos esos detalles, ese trabajo y esa investigación que ustedes vienen realizando. Gracias, Nancy, y por supuesto, invitar a todos y a todas, a toda la familia que asistan al concierto. Va a ser un evento de calidad y diversidad, con toda la seguridad del Ágora que presenta. Y por supuesto quiero agradecer de manera muy pública al maestro Raúl Pérez Torres, quien nos ha dado todo ese apoyo para poder completar el sexto Festival Canto del Sur. De igual manera a Gabriel Cisneros, son quienes han apoyado, han empujado, y por eso es que esta vez es en el Ágora Casa de Cultura. Invitarles a que nos acompañen hoy a las 7 en punto al sexto Festival Canto del Sur. Mientras nosotros despedimos a nuestro invitado Patricio, vamos a escuchar este siguiente mensaje y al regresar estaremos ya nosotros con Eric Gualotto y Fernando Zambache, quienes son parte de una agrupación del Grupo Libertad, Las Voces del Viento. Sexto Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. La música y danza andina, el canto social y latinoamericano. Viernes 26 de septiembre, 19 horas, 7 de la noche. El grito de los pueblos. Libertad Andina. Junto a ellos, Runa Patsungo, desde el Chimborazo. Un canto andino, el grupo Sentimientos. La alegría de un pueblo, Sahuari. Las Voces del Viento, el grupo Libertad. De Cotopaxi para el mundo, Mashka Danza. Huasipungo, el canto y sentimiento de los Andes. Desde Colombia, el grupo Taquirari. El sexto Festival Cantos del Sur reconoce con la mención de oro a grupos que trascienden en la propuesta musical y coreográfica. Viernes 26 de septiembre, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19 horas, 7 de la noche. Entrada libre, no faltes. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y antes de dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados que participan en el sexto Festival Cantos del Sur, vamos a escuchar nuestros conocidos episodios que sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 26 de septiembre. El 26 de septiembre de 1956 muere en Quito el músico Alfredo Carpio Flores, compositor del pasacalle El Chuya Quiteño, uno de los personajes que tocaba el piano, la guitarra y el serrucho. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Thank you. La libertad de ser quien soy y no lo que los demás esperan que yo sea. Libertad es pensar lo que pienso y no necesariamente lo que debería sentir, o lo que otros hubieran sentido o lo que esperan que yo sienta. Libertad es correr los riesgos que yo decida correr, siempre y cuando esté dispuesto a afrontar por mí mismo los costos de dicho riesgo. Libertad es salir al mundo a buscar lo que necesito, en lugar de vivir esperando que otro me... Aquí vamos a recibir nosotros, en este instante, o vamos a mantener un diálogo con Eri Gualotto y Fernando Zambache, quienes son parte del grupo Libertad, las voces del viento, una agrupación de jóvenes de la parroquia de Llano Chico de Quito, quienes desde hace 4 años potencian sus conocimientos con la finalidad de revitalizar y fomentar la música con instrumentos y melodías andinas y latinoamericanas, con esa herencia musical de los pueblos ancestrales que expresan ritmos, con el fandango, el capisque, el sanjuanito, junto a esas poesías hermosas que plasman ese sentimiento en canciones. El Grupo Libertad ha compartido escenarios con los Jarcas de Bolivia y se ha presentado también en varias ciudades del Ecuador. Son jóvenes y como jóvenes afirman la experiencia musical con estos diferentes temas que los vamos a presentar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos y gracias por estar aquí compartiendo en este programa, Eric y Fernando. Sí. Muy buenos días a todos los radioescuchas de aquí de la radio de la Casa de la Cultura. Me siento muy agradecido de que nos hayan abierto este espacio. Estaremos conversándoles un poco más acerca de nuestro grupo. Bienvenidos. Fernando, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Laurita, por este espacio que nos has brindado al Grupo Libertad. De igual manera, los radioescuchas por estar pendientes de nosotros y del sexto festival Cantos del Sur, que hoy estaremos ahí presentes a compartirles un poco de nuestro arte. Bueno, yo quería decirles a ustedes que de pronto en la presentación ya escucharon una forma de revitalizar y fomentar la música ecuatoriana. Bueno, Eric nos decía extra micrófonos, nosotros trabajamos y pensamos que la música, por ejemplo, una rueda de la fortuna que antes solo se la escuchó con guitarras, después con guitarra y requinto, que le podamos poner otros instrumentos musicales. Bueno, ahí tienes tú la palabra, Eric, para que nos comentes ese trabajo. Ya. Bueno, o sea, sí, nosotros hemos tomado en cuenta, ¿no?, el rescate de nuestra música, principalmente de nuestra música, al menos, o sea, como nosotros nos consideramos como mestizos, la Rueda de la Fortuna nos pareció una canción que se estaba perdiendo. Entonces, nosotros lo que hicimos es coger la Rueda de la Fortuna y mantener el estilo, mantener su propio. Pero poniéndole un poquito de nuestro... un poquito más de lo que nosotros llevamos, un nuevo estilo que es el juvenil. Nosotros somos jóvenes y como queremos rescatar es también querer llegar a la juventud. Así como queremos llegar a la gente mayor, queremos llegar a la juventud. Entonces, eso ha sido el empujoncito que nos ha dado para traerles una nueva versión de la Rueda de la Fortuna. ¿Cómo encontraste la Rueda de la Fortuna? Siendo tan chico, de pronto estaba ahí tu papá, tu mamá para hacértela escuchar. ¿Cómo llegaste? Claro, la Rueda de la Fortuna, o sea, como todos sabemos, es una canción que nos identifica a los ecuatorianos. Es una canción hermosa y que desde pequeño se la escuchaba. Se escuchaba en fiestas, o sea, en fiestas grandes, fiestas familiares, o se las escuchaba en algunos grupos o grupos pequeños tocando en parques. Entonces fue una canción que dijimos, es una de las mejores canciones que tiene el Ecuador y necesitamos rescatarla. Vamos nosotros a escucharla. A la Rueda de la Fortuna junto al grupo Libertad, las voces del viento aquí en este programa. Thank you. querido, siempre siéntete querido, siempre te quiero más. Andando y andando viene, andando y andando va, andando y andando va. La rueda de la fortuna. Tu mamá no me quiere, tu mamá no me quiere, la culpa no tengo yo. Estoy andando bien, andando y andando mal, andando y andando mal, la rueda de la fortuna. Javier Romero es el director de esta agrupación Libertad, Las Voces del Viento. Y bueno, miren ustedes, son 9 integrantes que no pasan de los 22 años de edad. Qué bueno, para que la gente conozca. Esta es una prueba más de compartir con ustedes de que la música ecuatoriana no solamente es para los viejitos, también los jóvenes se apasionan por la música. Y obviamente que a este grupo de jóvenes la versatilidad está de por medio, porque no solamente hacen ritmos ecuatorianos, sino también de los países latinoamericanos. Eric, ¿podemos contar quiénes son los integrantes de este grupo? Bueno, claro. Los integrantes, estamos integrados por 9 jóvenes. Oscilamos entre los 15 a los 22 años. Un grupo nuevo que se nos ha denominado por algunos medios de comunicación como el grupo más joven en lo que respecta a lo que es la música latinoamericana. Somos 9 integrantes. Comenzamos por la parte de atrás, donde somos los que decimos siempre nos dejan al último, ¿no? Está como bajista, está nuestro compañero Alejandro Vilaña, también tenemos a su hermano, está David Vilaña como violinista, tenemos 2 vientistas, Jonathan Pulupa, el vientista principal, y tenemos al menor del grupo, que es Nicolai Vázquez, con 15 años de edad. Tenemos en la guitarra, tenemos a Fernando Zambache, que nos acompaña aquí, tenemos a Javier Romero, que es nuestro director, gran músico, bueno, no podríamos decir que solo toca la guitarra, él toca de todo, es un todólogo. Después de Javier tenemos la participación de Cristian Reyes como charanguista. Tenemos como charanguista, como vocalista le tenemos a nuestro compañero Jefferson Martínez. Y por último mi persona como percusionista del grupo. Ahí está, no te olvidaste de nadie, porque si no después de la salida ya sabes. Sí, te van a llamar la atención. Bueno, ahí está, pero nosotros vamos a ir escuchando música, algunas de las canciones que ellos nos han traído para que ustedes conozcan este trabajo que se viene realizando por parte de los jóvenes ecuatorianos. Y han hecho creaciones. Esta lleva por título Al ritmo de mi San Juan. ¿Quién es el creador de esto? Bueno, Al ritmo de mi San Juan, el creador es nuestro charanguista Cristian Reyes, que con conjunto a Javier Romero han creado esta hermosa melodía, Al ritmo de mi San Juan. Vamos a disfrutarla. Continuamos. Ahí está una de las creaciones de esta agrupación Libertad. Ellos manifiestan que tienen alrededor de 8 canciones que las han creado ellos mismos y han hecho la fusión tanto en la Rueda de la Fortuna como en la Virapita. Entonces, miren, ese es el trabajo de jóvenes que ustedes están escuchando. Son todavía cortos en edad. Eso quiere decir que tendremos Grupo Libertad para largo. ¿Y quiénes nomás son los que hacen las canciones? ¿Todos o hay alguien, un especialista en su grupo? En realidad las hacen todos escribimos, todos. en especial las letras de Cristian, de Jefferson y de Javier son muy especiales para nuestro grupo. Gracias a ellos hemos avanzado musicalmente un montón. ¿Y la música quién pone? ¿Javier o todos también? Javier es el que se encarga de todo lo que son los arreglos. Él, como yo ya dije, él es un todólogo, sabe tocar todos los instrumentos en el grupo. Y él es el que se encarga de los arreglos musicales en sí. ¿Se les hace fácil la lectura del arreglo que hace Javier? ¿Están aprendiendo a tener una lectura ya de música? Sí, sí. Se preocupa mucho por la imagen del grupo y está perfecto porque así nosotros también nos exigimos y avanzamos bastante. Bueno, entonces qué chévere. Significa que ustedes van a estudiar también lectura musical, música, los jóvenes. Qué bueno, felicitaciones a los que ya están en la universidad, no dejen de estudiar, ese impulso les hacemos aquí en este programa de que aparte de estudiar en la música, también esté ahí una carrera a la par, para que no se queden. Sus padres se sientan orgullosos y felices de haber hecho ese esfuerzo grande por verles a ustedes grandes, porque ya son grandes. Vamos con música. Yo creo que muchas gracias. Mira, el tiempo me dicen que ya se nos ha terminado. Gracias a Eric Gualoto por haberse dado cita a este programa y también a Fernando. Mucho éxito, que ustedes sigan creciendo como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias y gracias por escuchar nuestro arte a los radioescuchas. Y vendrán más sorpresas, vendrán muchas más sorpresas y estaremos también componiendo. Y bueno, espero que les haya gustado nuestro trabajo. Gracias, Laurita, por este espacio. Sí, igualmente agradeciendo a la Radio de la Casa de la Cultura. Gracias, Laurita, por este espacio. Queremos invitarles también para esta noche, que estaremos en el sexto Festival Cantos del Sur a las 7 horas. La entrada es totalmente gratuita. Los estamos esperando para presentarles un poco más de nuestro trabajo y muchas gracias. Estaremos pendientes de que nuestro trabajo sea un trabajo muy bueno y que llegue a todo el público, como dije, gente adulta y gente joven, que ese es nuestro principal objetivo. Muchas gracias y bendiciones para ustedes. Y quiero anticiparles a ustedes, amigos y amigas, que próximamente este grupo de jóvenes pues presentarán al país su producción discográfica, esto por el mes de octubre. Así que les dejamos esa novedad y de seguro estaremos compartiendo con ustedes sus creaciones musicales. Que sigan disfrutando de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos vamos a despedir. Con la venia de ustedes vamos a escuchar una de las canciones que hace este grupo de jóvenes, que precisamente no es ecuatoriana, pero sí es de un vecino país como es Bolivia, y es un caporal que lleva por título No Podemos Continuar. No presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,